nuestro derecho. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este jueves 19 de noviembre de 2009. Estuvimos Cristian Torres en controles, que hoy está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, Torres. Lo sorprendimos. ¿Cuántos, Torres? 24. Y si el año pasado eran 23, este año son 24. Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Últimamente se discute mucho cuál es el rol de los sindicatos, cuál es la postura que toma cada gremio ante un conflicto y sobre todo cuál es el real apoyo hacia los trabajadores, ¿no? Y no vincularse tanto con la patronal, con el empresario, con el empleador, llámelo como quiera, ¿no? Desde la representación y la representatividad. Hay gremios que acompañan a los trabajadores, claro está. Otros no. ¿Cuáles son los que sí y cuáles son los que no? Bueno, cada uno lo sabrá. Lo cierto es que en los últimos tiempos se vio que la crisis de representatividad o sobre todo legitimidad que tienen algunos sindicatos ya la han perdido por completo. La han perdido hacia sus trabajadores, no hacia el común de la sociedad que quizás no analiza tan de cerca qué pasa en tal o cual sindicato. La Confederación General del Trabajo ha sido, es y será la misma de siempre, no cambió absolutamente nada. Cuando uno escucha, por ejemplo, lo que dijo hace pocos días la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que era el mejor sindicato de Latinoamérica, sobre todo le faltó el respeto a quienes creen en otra democracia sindical, más abierta, más horizontal, más democrática, más que representa el pueblo, diría yo, ¿no? Históricamente los sindicatos tuvieron un rol importante en la Argentina, claro está, y eso no se puede negar y eso no se puede desconocer. Claro que muchos sindicatos fueron de origen peronista. También es cierto que muchos han seguido una tradición que hasta el día de hoy, bajo las banderas del peronismo, han traicionado a su patria, vamos a llamarlo así. lo que pasa en el subte, lo que pasa en Kraft, lo que pasa en la planta de Fargo, lo que pasa en tantos sindicatos, hoy tiene una mayor representatividad en los delegados de base, los que pertenecen pero no están tan ligados a alguna organización política o a algún sindicato, sino que más bien vienen realizando desde hace mucho tiempo trabajos de base, directamente dentro de la fábrica, dentro de la empresa, con muy poca relación con los sindicatos, pero sí mucha relación con sus compañeros de trabajo, y me parece que eso fue lo que se perdió. Hoy el que llega a ser delegado o representante de los trabajadores, su postura ya no es la misma, su pensamiento no es la misma. Muchas veces decimos cuánto afecta el poder, ¿no?, a cada uno. Y esto lo puede traducir usted a muchos ámbitos, no solamente a lo que es los sindicatos. Cómo afecta el poder en la gente. Cómo lo cambia totalmente. Cómo lo puede corromper. Entonces, si uno analiza el proceso de Zanón, que la han luchado solos, con el acompañamiento, cierto, de todo el pueblo de Neuquén y de toda la Argentina también, pero la han luchado solos, no han creído en la CGT y han tenido un acercamiento no tan profundo con la Central de Trabajadores Argentinos. Y aquí es cuando se analiza que nace como una especie de una nueva corriente político-sindical con representantes de Kraft, del subte, de otras empresas. Cambia la composición, o por lo menos asusta un poco a la CGT cuando se preparan estas cosas, ¿no? Y aquí sale el poder del matrimonio de los Kirchner, que le dice a Moyano, sostené a los trabajadores, que no armen un gremio paralelo, que no armen un sindicato, que no le vamos a dar la personería gremial. Todo esto pasa mientras se discute allá en la superestructura el plan de desestabilización que entiende Moyano y Delía. El resto discute políticas laborales. El resto, quienes creen en la organización y la libertad sindical, trabajan para la unidad de la clase. Trabaja para la unidad de los sectores populares, que históricamente no fueron abrazados ni por el peronismo ni por otros sectores tampoco. Hace pocos días también la presidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitaba a Pedraza. ¿Sabe quién es Pedraza? Si no lo sabe, se lo cuento brevemente. Fue el que en la época de Menem acompañó. Pedraza es el secretario general del sindicato de la Unión Ferroviaria, ¿sí? Pedraza acompañó en los 90 la privatización de todas nuestras líneas de ferrocarriles. Se abrazó a Menem, a la causa menemista. Y hoy es aplaudido y felicitado por otra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué cambió en todos estos años? Bueno, lo que vemos es que nada. Las mafias del sindicalismo siguen. La burocracia del sindicalismo sigue en lo más alto del poder y no van a perder un poco de poder. No se lo permitirían ellos mismos perder un poco de poder. Creo que darían un paso al costado el día que lo hagan. Pero hoy la discusión me parece que está en las bases. Allí donde los delegados sienten que su gremio no lo representa, por una u otra cuestión que se analizará. Hoy los delegados de base piensan en construir desde abajo, muy desde abajo, de a poco, callados, en silencio, pero pegando el grito cuando es necesario, para derribar esos muros de silencio casi ensorbecedor, y también para quebrar un poco la conciencia de los que se creen dueños de los sindicatos y sobre todo de la libertad a ejercer la libertad de expresión por un lado y la libertad de afiliarte a quien quieras. Para eso estamos en democracia. Algunos la practican, otros no. Esto es Recorte Informativo, 24 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Tema y volvemos. Apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Estación informativa de FM Moreno. internacionales. Estados Unidos, aumentan los suicidios en el ejército. En lo que va del año ya suman 140 los suicidios en el ejército estadounidense y según aseguran fuentes militares ya se ha alcanzado la cifra del año pasado. Estos muertos se suman a los 840 soldados fallecidos desde que Estados Unidos invadiera Afganistán el 7 de octubre de 2001. Desde enero de 2009 han muerto 472 militares de la fuerza de ocupación. Nacionales. Sin acuerdo, los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Cristina Fernández de Kirchner no alcanzaron acuerdos concretos ayer sobre los recientes roces comerciales entre los dos países, por lo que resolvieron intensificar los contactos bilaterales en busca de soluciones. La declaración no hace menciones de fondo a las diferencias comerciales por la aplicación de mecanismos de licencias previas de importación, pero señala que decidieron intensificar los contactos entre sus ministros. Provinciales. Mendoza, proyecto discutido. Ayer el diputado justicialista Daniel Casía presentó la propuesta en la legislatura de Mendoza para restringir entre las 22 y las 6 el horario en que los niños y adolescentes puedan estar en la calle, sin la compañía de un adulto. La primera modificación realizada antes de entregar e ingresar en la Cámara de Diputados el texto definitivo consistió en bajar la edad de los chicos que estarían bajo la lupa de la policía, ya que en principio la idea apuntaba a una franja de edad hasta los 18 años y en la actualidad es de 16. Locales. Tres días, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires anunció un paro de 24 horas para mañana y de 48 horas para el próximo martes en reclamo de aumento salarial y un básico de 1.800 pesos. El secretario general de UDOCVA Moreno, Raúl Bellano, reiteró las demandas iguales a la última medida de fuerza. Mira, esta medida de fuerza que va a ser el día viernes de por 24 horas y posteriormente la semana que viene son 48 horas más, que todavía no tenemos definido cuáles son los días, es para pedir la reapertura de las paritarias, no solo para mejores condiciones laborales, sino también para un mejor salario. Eso nos han dicho varias veces, ya reiteradas veces, de que no tienen dinero disponible como para hacer un aumento de sueldo. Pero nosotros sabemos que ellos tienen un fondo que fue destinado en el mes de marzo para que palee el aumento del salario familiar docente. Bellano dijo que, a diferencia del Frente Gremial Docente, que también para por 48 horas el próximo martes, el gremio adherido a la CGT inició los reclamos salariales y de presupuesto mucho tiempo antes. Sí, el Frente Gremial se acordó un poquitito tarde. Nosotros empezamos antes que ellos a reclamar, ya que creo, o de la forma de actuar, se han puesto de la parte patronal y no del docente. Uh-huh. Nosotros ya nos pusimos de lleno a no aflojar la medida de pedir aumento de salario familiar, no solo el blanqueo salarial, sino pedir un básico de 1.800 y la dignidad del rol del docente. Es la hora 9:33, 19 grados, 3 décimas la temperatura, 83 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

Bueno, sí, indudablemente lo que se vivió esta mañana, la madrugada, nos lleva a referenciar y buscar información en 25 de mayo, que en realidad es La Esperanza. También, lo que es el barrio El Vergel. El Vergel, Los Hornos, porque ayer 7 familias estuvieron, entonces estaban realizando algunos trabajos de desagüe por parte de una cooperativa de trabajo de estas 57 que habrá en Moreno, que hay en Moreno. Sí, Moreno carece de una infraestructura importante y hay que atender también la cantidad de agua caída, es decir, frente a un fenómeno de esas características, ni la ciudad más avanzada del mundo puede sostener. El tema es si no se hacen las obras en tiempo y forma para que se pueda mitigar de alguna manera los efectos que siempre causa el agua o la lluvia en las zonas más carenciadas y también en las zonas que tienen algunos niveles mucho más altos que aquellos que efectivamente están en los estratos inferiores. Vamos a trabajar eso en el día de hoy, por supuesto, pero también señalando y escuchando el testimonio de los que estaban, los que están en La Esperanza y los que se trasladaron el día de ayer a Los Hornos, porque definitivamente se produjo la atomización de la protesta, con familias que están en la capilla, ahí en 25 de mayo, otras familias que están en Los Hornos, otra familia en La Esperanza, y otras esparcidas en la casa de algunos familiares que les prestan algunos espacios hasta tanto se resuelva la situación habitacional. Y el otro tema para reconocer en la mañana de hoy, también es importante, es el conflicto en el supermercado El Chivo. Porque se sigue llamando El Chivo, gran pregunta, ¿no? Porque es El Chivo. Es El Chivo. ¿Sí? No es supermercado. No le pregunté al titular si lo vendió. No estaba tampoco. Pero ayer, como a las 10 de la noche, me acerqué hasta el supermercado porque la bandera del Sindicato de Comercio se había ampliado en la puerta principal. Estaban haciendo una guardia porque desde ayer está tomado El Chivo. No sé si se ha levantado en estas primeras horas. Lo desconozco. Si alguien lo sabe, por favor, que nos lo diga al 466-6559, pero a las 22 horas me acerqué, estuve hablando con los trabajadores y con los delegados, y es muy curioso lo que sucede allí, pero después cuando escuchemos la nota haremos el comentario respectivo. También brevemente para comentar, tenemos la palabra de Walter Martello, diputado provincial de la coalición cívica, es ley, la ley de leyes, lo que vendría a ser el presupuesto general de gastos de la provincia de la administración de Scioli para el año 2010, hay aumentos considerables, pero en cuanto a lo que van a ser préstamos que va a tomar la provincia, que llegarían a los 11.000 millones de pesos. Todo esto para afrontar un déficit que, reconocido por el oficialismo, es de 5.300 millones de pesos. ¿Sí? Es un rojo importante año que tiene Scioli. Importante. Sí, sí. Y una coparticipación que es un 13% menor a lo que está previsto por ley, que es de un 33%. Sí, nación a provincia. Vamos a hacer una corrección. Scioli no está en rojo. ¿Sí? La provincia, en términos contables, y las familias, millones de habitantes que siguen siendo expulsados de este sistema. Scioli en rojo no está. ¿Te parece, Rubén, que comencemos a escuchar los testimonios de ayer en el barrio 25 de mayo? Las familias que estaban siendo reubicadas, aquellas que estaban todavía en el predio, en la tarde, mediodía de ayer. Sí, sí, acá lo que hicimos fue trabajar sobre una persona que está en el predio de La Esperanza y otra persona que fue trasladada a Los Hornos, que decidió irse a Los Hornos. Así que vamos a escuchar a Germán, es un hombre de 55 años, integra las primeras 7 familias que fueron llevadas en el día de ayer tras decidir que el mejor destino era Los Hornos. Los Hornos es un barrio que está ubicado en Cuartel Quinto, está aproximadamente a 28 cuadras de la ruta 24. Una zona inundable, 197. Por cierto. Es una zona inundable, pero, no sé, hacía como 3 años que no iba a ese lugar, y es increíble el crecimiento que ha tenido porque hacia allá van la mayoría de las familias desalojadas. Sí, y encontré a varias personas ahí, sí, sí, sí, que me recordaban de distintos barrios, ¿no? De distintos barrios, claro. Así que Germán hablaba con nosotros de esta manera en la tarde de ayer, ya ubicado en Los Hornos. Estamos logrando un objetivo que, por lo menos antes de volver a desalojarnos, preferimos recibir lo que ya se nos ofrecieron. Y qué va a ser siempre en la lucha de vuelta, empezar de cero. ¿Las máquinas de la municipalidad están trabajando para ustedes más atrás? Sí, Sí, están ya dentro de las 48 parcelas que están preparando para la persona que fue desalojada. Ahora sí, uno se siente capaz de empezar de cero, digamos, porque ya tienen esperanza la otra gente también. Sin antes nosotros andamos por detrás de ellos para que puedan venir a hacer los trabajos, y creo que ahora recién ya se lo está dando lo que más necesitamos también para la gente que tienen que venir. ¿Qué están haciendo? ¿Un relleno del terreno, por lo que veo, como una especie de desagüe? Están haciendo ya desagüe, digamos, para que la calle quede, apenas se llueva, ya se desagote para el costado y pueda correr para donde tenga la caída, ¿no? Germán, me parece muy importante saber si tienen agua, pero además, ¿cómo van a pasar la noche? Si les han acercado madera para poder rearmarse aquí. Bueno, estamos esperando eso, ya por lo menos el clavo hay, pero falta la madera, las chapas, y una lástima que ahora están de paro los municipales, y tenemos con un viaje de madera y el resto esperaremos mañana para traer. De no obstante a eso, quedaríamos como Dios mande en la intemperie hasta que esta gente trate de solucionar también su problema. Hay que volver a empezar, ¿sí? Hay que rellenar el terreno de vuelta, empezar a conformar lo que va a ser el lugar donde va a estar ubicada la casilla de cada familia. Los terrenos están divididos, las familias cuando llegan a Los Hornos son recibidas por algunos funcionarios municipales que le dicen: de aquí hasta aquí es tu terreno, hasta los 20 metros de fondo que tiene cada terreno. Y lo que se ve más de fondo es aproximadamente 3 máquinas municipales abriendo calles, rellenando aquellos lugares donde es inundable y desmalezando el lugar, pues es un gran campo. Lo que veíamos es que antes de ese sector también había muchas casillas de materiales, de chapa, que se habían construido hace muy poco, por eso decíamos con Rubén que en el último tiempo todas aquellas familias que fueron desalojadas individualmente de algún barrio de Moreno fueron ubicadas allí en el predio de Los Hornos. Vamos a escuchar la palabra de Mario, porque él decidió quedarse en el barrio de La Esperanza 2. Estaba en la carpa y regresó al predio. Allí en el predio hay una casa que la han convertido en la habitación de casi 18 familias. Luego hay una construcción de material con un techo que es el lugar donde preparan la comida y un comedor. Esta unidad de todos los vecinos ha logrado que puedan trabajar juntos, que todos sus hijos puedan almorzar en un mismo lugar, que las madres se junten para lavar la ropa y hacer los trabajos cotidianos, como cualquier familia, ¿sí? Bueno, todo esto lo están haciendo. Escuchamos la palabra de Mario, que decidió quedarse en La Esperanza. Y ahora lo veo, ¿no? Lo veo con más ganas yo, porque había dado un paso atrás yo cuando me habían dado la confirmación que eran 7 familias nada más. El resto tenía que esperar 15 días y bueno, decidí volverme atrás, y porque en el lapso de esos 15 días o cuanto dure el tiempo, ¿dónde me iba a quedar? Entonces yo decidí volverme al predio donde estuvimos y aguantar ahí hasta que nos toque el lugar correspondiente a los que nos iban a dar a nosotros. Recién decía Germán esto, ¿no? Bueno, puede ser la tierra de ustedes. Hay dificultades serias. Conseguir un colectivo hay que caminar bastante. Claro. Vemos las condiciones. Es una zona que se inunda. Aún con todo esto, ¿creen que es la mejor opción? Ahora que estás acá, ¿vos crees que es una buena opción? Saber qué sucede con otro predio también es una opción, no, a seguir. No, porque quizá hay mejores soluciones para nosotros. Pero para ellos es la solución más conveniente y sacársenos de encima a nosotros, para ellos. ¿Entendés? Acá está lo que querían, y quizás le den un título, la escritura, y la gente va a quedar realmente contenta, ¿no?, con eso, pero quizás tendrían mejores lugares para la gente, ¿no? No sé si se inundará acá, no tengo idea de eso, pero al que le tocó y está agradecido por eso, está contento con eso, seguir dándole para adelante, ¿no? Escuchábamos la palabra de Mario, otro vecino, que tiene una campera de jean y en su espalda la escritura Vecinos Desalojados del Barrio 25 de Mayo, en la lucha, ¿no? Toda una referencia para un grupo de vecinos que han decidido volver a este predio en la Esperanza 2 y permanecer allí hasta que en todo caso sean reubicados en el barrio Los Hornos, esperar a que las hectáreas del barrio Ayelén estén dispuestas a recibir a las familias. Muchas dicen, no quiero irme a Los Hornos, quiero ir a Ayelén, Cuartel Quinto es muy lejos, ¿no? Bueno, ahí está la decisión de cada familia, y me parece correcto que cada uno puede decidir a dónde quiere ir a vivir, si es que ese lugar será para ellos durante el resto de sus vidas, ¿sí? Escuchemos el tercer audio, la palabra de Mario, habla de las estafas, de las casas que todavía están en buen estado dentro del predio de La Esperanza 2. Escuchemos. Hoy por ejemplo, me puse a recorrer las casas que de materiales armadas y la realidad era una injusticia total. Hay gente que está ahí por lo material, digamos, ya por lo que había gastado, no digamos ya por la tierra, porque la gente está pensando, ¿cómo? Si voy allá, ¿cómo hago para recuperar lo que acá pierdo? Hay gente que llegó al techo, que le falta el techo nada más. Y la gente se siente realmente, ¿cómo la puedo definir una palabra? Estafada, digamos. No sé, por esta gente que malversa siempre los papeles para la gente humilde, la gente pobre, que siempre confía porque necesita, ¿no? En realidad. Un audio más tenemos para escuchar, es la palabra de Gabriela. Ayer estaba en Los Hornos con su bebé, con su beba en brazos, con otra mujer que también estaba con su bebé. Ellas eran vecinas, en el barrio La Esperanza 2 eran vecinas y fueron estafadas. Sus casillas no se las devolvieron nunca el día del desalojo. Y hoy Gabriela tenía la posibilidad de tener un terreno en Los Hornos. El punto es que su marido no está. Desde el día del desalojo, desde el 3 de noviembre, no volvió a ver a su marido, que regresa este fin de semana, que trabaja en el norte de nuestro país. No está siempre aquí en Moreno. Cuando vuelva, imagínese esta situación, ¿no? Regresar el marido a su barrio y saber que ahí ya no estará más. La mujer le tendrá que decir, no, ahora estamos viviendo en Los Hornos. Bueno, pero no tiene nada material para comenzar a construir nuevamente su casa. Fue estafada junto a su amiga, también fueron estafadas. No tiene nada, pero tiene ese terreno, esa porción de tierra que la municipalidad aparentemente le entregará para que sea de ella. Escuchemos. Me enteré que desalojaron y vine, fui a mi terreno, ya estaba vacío. No había mi casilla, lo pregunté, ¿quién lo tiene mi casilla? Y los vecinos me dijeron, don Carlos está agarrado en tu casilla. Y yo pregunté a don Carlos, dice que está agarrando mi casilla, don Carlos. Sí, te lo guardé, está bien guardado. Por bueno te lo guardé. Y después me dicen que soy malo, me dicen, ¿no? Y ya, gracias, don Carlos. Cuando llegue mi marido, yo te voy a recompensar, le dije. Fui a pedirlo. Y no tenía tu casilla. ¿Qué casilla? ¿Qué casilla? ¿Qué quieres en mi puerta? Boluda, diciendo así, me dijo. Me amenazó. Me quería pegar su mujer. Pero lo cierto es que no tenés ahora madera, chapas, sí, nada. Sí, no tengo para armar, está vacío. Sí, ¿qué voy a hacer? Y pero, por ejemplo, ¿hoy dónde vas a pasar la noche? Vuelvo a la capilla, otra vez. ¿La capilla? Ahí tengo que quedarme a solucionar esto. Don Carlos me dijo que, cuando he ido, me dijo que, ¿qué quieres en mi puerta? Ahorita voy a llamar a la policía, te voy a hacer llevar, diciendo, me amenazó. Tuve miedo, me vine, no quería más reclamarle. Claro. Y a partir de ahora, ¿crees que comience una nueva etapa? ¿Crees que te dijeron desde la municipalidad que esto va a quedar para vos? Que esto va a ser tuyo, sí, definitivamente, ¿no? Me dijeron eso. Pero ahora no sé si me van a ayudar con la casilla. Estoy esperando. Claro, tenés el terreno, pero no tenés nada. Sí. Y me decías que tu marido viene los fines de semana, trabaja. Sí, fin de semana va a venir. Continuamos en recorte informativo. Nos preocupa la situación en el barrio 25 de Mayo, sobre todo luego de la tormenta. Tenemos la comunicación telefónica, está Humberto, uno de los referentes de los vecinos en el barrio. Sí, estamos comunicándonos con los vecinos de 25 de Mayo, con La Esperanza. También estamos trabajando para saber qué sucedió ayer en Los Hornos, porque el lugar que vimos en el día de ayer es una tierra, sí, un gran predio, pero no tenían casilla, no tenían lugar alguno. Seguramente habrán conseguido la solidaridad de otras personas que los alojaron, porque la tormenta golpeó a todo el partido de Moreno, y queremos saber qué es lo que sucedió en estos dos lugares, porque tenemos una continuidad informativa. Si algún vecino entiende y cree necesario informar sobre lo que ocurre en otros barrios, por supuesto puede llamar al 466-6559. Nosotros tomamos nota y después vamos hasta el barrio para conocer cuáles son las necesidades y las dificultades. Humberto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, si se pueden decir, bueno, estamos pasados por agua. Acá te voy a presentar a una compañera, Karina. ¿Cómo no? Que te va a dar una idea mejor de la situación que estamos viviendo, ¿no? Que estamos todos pasados por agua, abandonados, todavía no vino nadie. ¿A qué hora? Te hago una pregunta a vos primero. ¿A qué hora ustedes Hola. Pudieron...? Hola, Karina. Hola, sí. Sí, bueno, Karina, Rubén te saluda. ¿A qué hora comenzaron a evacuar ahí las casas que tuvimos el día de ayer? Que eran algunas paredes y pusieron ustedes paneles de madera y chapas para atar. Se voló todo. Se mojó todos los colchones, se mojó la frazada, se mojaron toda la ropa que donaron, la ropa de los chicos, la ropa grande, todo. Toda la mercadería, un montón de mercadería con la misma agua, se rompió todo. Nada, no tengo ni para taparlo, con eso te digo todo. Karina, ¿a qué hora llevaron los chicos? ¿A qué hora pudieron evacuarse de ahí? A las 4 de la mañana. ¿A dónde llevaron los chicos? Ahí nomás, la gente vecinal acá que se relaciona con nosotros, lo único que estaban. Los únicos que estaban. ¿Y en este momento qué están haciendo ustedes? ¿Y ahora qué estamos haciendo? Estamos sacando toda la frazada y toda la ropa a los chicos, en el sol un poco, y tratar de cómo podemos hacer. Karina, ¿estaban las 18 familias allí en esa casa? Sí, sí. Estaban las 18 familias. Y si nosotros dormimos todo en el piso. Sí, no, por eso te digo, si estaban las 18 a partir de, claro, del momento... Claro, sí, se voló todo. De que decidieron autoevacuarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan, Karina? Mira, te digo, en este momento necesitamos de todo. Hasta chapa, mira, porque ni chapa tenemos. Al menos, no sé, chapa de cartón, algo necesitamos, porque no tenemos nada. Las chapas se volaron y después de todo eso, que se volaron para el fondo del campo, ¿viste? Sí. Andaba gente a la madrugada que les llevaba las cosas. Porque acá los muchachos también están todos cansados, imagínate. No, la verdad que uno puede imaginarlo, pero vivirlo como lo están viviendo ustedes, no, sinceramente. No, seguro, sí. Tan solo podemos imaginarnos, acercarnos en ese trabajo de imaginación a lo que están soportando allí, esperando quedarse en la tierra, esperando que se solucionen los problemas, que las propuestas sean mucho más viables para ustedes mayores, digo, y para los chicos también, porque en el día de ayer pudimos recorrer una vez más el predio. No se puede hablar, pero acá hay muchas criaturas, ¿entendés? Por eso. Pero ni por eso dan acá, ni por eso la ayuda, ni por las criaturas que hay acá. Bien, Karina, Humberto está cerca, quería hacer una consulta del final, así que te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Toma, Humberto. Bueno, allí escuchamos el testimonio de Karina. Hola. Sí. Humberto, quería hacerte una consulta final y después volvemos allí a La Esperanza para saber si han obtenido algún tipo de respuestas. ¿Te comunicaste con las autoridades del Consejo Deliberante o de Acción Social de la Municipalidad para comentar todo esto que relataba Karina y que duele tanto y que nos da tanta bronca, verdad? La respuesta que hemos tenido todavía es todo negativo. De parte de las autoridades, seguramente ahora cuando van a salir, pues no tenía ni siquiera calzado, tenía como para salir, y ahora estamos armando una comisión para ir a ver qué es lo que nos podemos conseguir. Seguramente nos van a decir que recién se enteraron. Bien, esto digo de la solicitud al gobierno municipal, porque me parece que corresponde al día que ustedes decidieron volver al predio para que se entregaran las chapas, porque la inquietud de ustedes es permanecer allí hasta tanto se resuelva la situación y aparezcan las soluciones que le den garantías, ¿sí? Esto lo tengo que remarcar porque habla de una intención, no de permanencia continua, sino momentánea, porque así se lo hicieron saber tanto al juez de paz letrado Radizani como a la concejala de Ana Palacio. ¿Esto es correcto? Sí, sí, esto es exactamente es eso, sino que no queremos pelear entre vecinos porque a donde estábamos iba a ocurrir algo así, y entonces decidimos molestar lamentablemente a una sola persona, ¿no? Porque no tenemos opción, no tenemos a dónde ir, y hasta inclusive se había corrido que la gente que estaba en la Capilla Itatí tenían hasta el día de hoy para estar ahí y después se tenían que reubicar. O sea, de parte del padre y todo eso, ellos dicen que no, pero la gente que está ahí, eso es lo que nos había transmitido, ¿no? Entonces estábamos en aprieto porque para recepcionar más compañeros. Esa es la cruda realidad. Humberto, última consulta. ¿Van a quedarse allí en esta casa, en el predio, en las tres casas? Porque cuando digo tres casas eran paredes que no tenían techo porque estaban levantándose las viviendas, que ustedes pudieron colocar algunos tirantes, conseguir maderas y chapas por allí para darle un cierto contenido de habitabilidad a esos tres lugares. ¿Ustedes vuelven allí? Sí, nosotros estamos acá, vamos a quedarnos acá porque no tenemos otro lugar a donde ir. Bueno, Humberto, pasadas las 10:30 te llamo nuevamente para escuchar el testimonio de otras compañeras y compañeros que están allí en el barrio La Esperanza. Nos importa mucho, nos duele mucho, y sabes que estamos acompañando esta lucha y resistencia que se lleva adelante en ese lugar. Perfecto, gracias, y gracias por darnos aire. Por favor. Que la gente escuche también la otra versión. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, gracias. A una revolución que despierta. Bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas que hay resistencia, Lord, y porque caminamos del mismo lado dando lucha desenmascarando. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Zelaya descarta llegar a un acuerdo. El presidente constitucional de Honduras descartó un eventual acuerdo con el régimen golpista de Roberto Micheletti previo a las elecciones. Para Zelaya ya no existe ni el menor ánimo ni oportunidad de retomar el diálogo con el gobierno de facto después de 4 meses de frustración. Recordó además que durante ese tiempo el régimen de Micheletti mantuvo una negociación totalmente falsa que terminó en un juego tramposo y sucio. El 29 de noviembre están previstas las elecciones que gran parte del espectro político hondureño ya ha rechazado. Nacionales. Media sanción. Tras aceptar numerosas modificaciones al texto original, el kirchnerismo logró ayer la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma política, el cual establece elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para definir candidatos a presidente, vice y legisladores nacionales. La iniciativa impulsada por la Casa Rosada logró media sanción tras 5 horas de intenso debate, con 136 votos a favor, 99 en contra y una abstención. El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, defendió que es mentira que la ley favorecerá al bipartidismo, sino que va a fortalecer el sistema de partidos políticos y a permitir la no atomización. Provinciales. Santa Fe. Falta de obras. La concejal justicialista María Lastra apuntó contra el municipio de la ciudad de Santa Fe por la falta de obras en materia de desagües. La edil recordó las palabras del intendente Mario Barletta cuando en el inicio de su campaña electoral aseguró que la ciudad de Santa Fe no volvería a atravesar una nueva inundación como las de los años 2003 y 2007, cuando cientos de santafesinos perdieron sus hogares y todos sus mobiliarios. Lastra identificó que se han retrasado muchas obras sumamente importantes que estaban en marcha, como los dos grandes desagües, el de la calle Entre Ríos y el de la Baicé. Locales.

Es raro, vos sabés que durante, no sé, 5 años de conducir el programa, y le encontré ese sabor interesante de la co-conducción, porque estoy más atento que antes. Antes tenés que encontrar todas las formas para que el equipo funcione, para que existan los tiempos y demás. Creo que no lo logré nunca eso. Pero la co-conducción te da otro espacio, te da otro aire. Mientras vos tenés que hablar ahora. Sí, no tengas duda que es casi la misma o la misma. Pero es diferente. El que conduce, conduce. Y el que co-conduce, acompaña. ¿Entendés, no? Los términos peronistas son los... No, de Moyano. De Moyano. Yo mientras tanto voy a tomar un café de Gato Rojo. Y claro, vamos a responder. Mientras yo conduzco, el co-conductor se puede. Vos te dar tomaste esta un café hace rato. Lo que sí, para responder a la inquietud de ese oyente, porque esta crónica en el hospital, hay dos rumores y son de noticias verdaderamente graves, como para siquiera presentar los rumores. Entendemos que hasta aquí la información no es del todo cotejable como para dar a la audiencia de qué trata esta presencia de crónica, que cuando está un medio nacional es algo grave pasó. A veces sí, generalmente sí, en otras ocasiones tiene que ver con operaciones que se hacen. Esto también lo hemos visto. De cualquier manera, sabrán entender que hoy los compañeros que generalmente hacen recorte informativo están afectados a otras tareas, lo que hace que el equipo se disminuya momentáneamente. Victoria Espinosa está en la operación técnica, produce, nosotros editamos, copiamos, hablamos. Esto es así. Es así. Rubén, bueno, ayer pasaste por Ruta 23 y estaba en el chivo tomado prácticamente, para llamarlo de esta manera, por los trabajadores. Recuerdo que hace aproximadamente 4 meses, nuevamente los trabajadores y militantes del Sindicato de Comercio habían llegado hasta el supermercado porque en ese momento estaban pagando parte del sueldo en negro, las horas extras no se estaban cobrando, los empleados no estaban cobrando. Entonces esto llevó a una retención de tareas por un promedio de 8 horas aproximadamente. Hoy es el mismo conflicto, un poco ya más grave, diría yo, ¿no? En todo caso... Sí, es un conflicto... En aumento. Un poco más grave es el conflicto. Esto comenzó ayer por la mañana, ¿sí? Más aún, podemos comentar que llegando a Los Hornos, a Cuartel Quinto, un vecino nos hizo la referencia de qué problema hay en el Chivo, en la Ruta 23. Acá, primero vamos a escuchar lo que dice Fabricio Ledesma, que es delegado de comercio, va a asumir en el cargo, es de la juventud sindical, del sindicato que conduce Ledesma, ¿sí? Que es actual diputado, o va a asumir como diputado, no, creo que es actual diputado. Y en el día de ayer eran a las 22 horas que pude llegar hasta la puerta del supermercado, había aproximadamente 15 trabajadores y 6 delegados. Hacían permanencia allí y claramente ellos lo dicen, nosotros estamos tomando el chivo y las razones son, primero esta, vamos a escuchar. En esta empresa en particular, el problema que estamos teniendo es para con los empleadores, digamos. Los empleados lo están echando, están presentando quiebras, cierran las empresas, quieren dejar a 11 trabajadores, atrás de esos 11 trabajadores hay 11 familias, padres, hijos y mucha gente más atrás, sin el pan que se ganan con el sudor de su frente, como lo dice la Biblia. Se le está mandando el despido a los compañeros a través de la quiebra de la empresa, están presentando quiebra, pero lo que pasa es que esta empresa está facturando muchísimo más de lo que dice. Esta tiene 2 empresas más que están laburando. Nosotros hoy vinimos a tomar una, es la cual es más importante, donde están todos los jefes que vienen, pasan todos los días. Entonces, por pedido de los empleados, tomamos esta y si para mañana, a primera hora, no tenemos una solución, vamos por todas. Esa es la idea. La idea es pelear porque por lo menos se le dignifique el 100% de lo que se le tiene que pagar de indemnización como corresponde y no llegar a un arreglo como lamentablemente los empleadores quieren llegar. Once despedidos entonces. Sí, yo... Voy a sacar yo. Decía, que es muy curioso lo que sucede allí, porque parece ser el chivo mayor, para explicarlo a la audiencia. Chivo mayor, el de la Ruta 23. Si no se resuelve la situación de los 11 operarios, de los 11 trabajadores allí, se va a radicalizar la protesta y se van a tomar los otros chivos. Hay uno, creo que todavía permanece acá en Moreno. El bulevar, creo. El bulevar Perón y la calle no, Paso. No, ya lo vendió el chivo. Ya no es el chivo ese. Se llama Supermercados de Paso. Bueno. Porque Paso es justo la calle. Acá, sí, acá lo que se está planteando es que vendió pero no vendió. El otro es en el cruce. El otro en el chivo. Cruce. Bueno. ¿Por qué decía que es muy curioso? Porque hay 45 empleados aquí en el chivo de la Ruta 23. Se notificaron 11 familias, 11 trabajadores que van a ser despedidos. Lo curioso es que, aparentemente, lo que dice el gremio, por notificación de la patronal, está en quiebra. Quebró el chivo. Si quebró, ¿por qué 11 y no 45? Y la otra pregunta, ¿por qué se pide la indemnización del 100% y no la reincorporación de las 11 familias? Bueno, escuchando lo que decían, me surgieron las preguntas que son básicas a partir de las expresiones. Esta es la segunda parte. La empresa viene pasando de mano en mano, de padre a hijo, de hijo a sobrino y viceversa. Nosotros estamos cansados de que a los trabajadores de comercio se los tome para el chiste. Nosotros somos un gremio que siempre nos manejamos legalmente como corresponde, no somos como otros gremios sin dar nombre que van al frente a ese quilombo. Pero esta juventud que represento yo y esta cabeza, la cabeza sindicato que la representa Julio Rubén Ledesma, se cansó del abuso que le hacen a los empleados de comercio. Entonces por eso decidimos tomar esta medida, que es la toma de este supermercado hasta no conseguir respuesta de lo mismo, ¿no? En el día de hoy, ¿qué sucedió con las autoridades, con los dueños? Si se acercaron, si exigieron que se levantara la medida, si dijeron que era muy radicalizada la protesta, si hay para mañana instancia de diálogo, porque vos decías mañana, si no hay una respuesta concreta, tomamos los otros chivos que hay en Moreno, hay varios. Exactamente, ¿verdad? Es como vos lo estás diciendo, nosotros vamos por todo. No, la verdad que no, ellos no dieron la cara, no salieron a representar ni a los obreros que ellos supuestamente representan como empleadores. La verdad que es una vergüenza, a mí me da una vergüenza como gremialista que esta gente tenga empleados, los denigre, porque no hay otra palabra, los abusa, los hace trabajar 15 horas. A los cajeros no solamente hacen trabajo de cajero, sino de limpieza, de repositor. Nosotros estamos cansados del abuso de todo esto. Entonces venimos a pelear por eso, por la dignificación, porque los empleados llega la Navidad y no van a tener el pan dulce para comprar, la sidra, como todos o muchos de nosotros lo podemos llegar a tener. Entonces eso no duele y nuestro compañero Julio Rubén Ledesma, secretario general, nos manda a pelear por los derechos de los trabajadores una vez más. No hay respuesta, se va a tomar el otro chivo, el del cruce Castelar. ¿Sí? Ahora, ellos como sindicato deben tener la información precisa de que son los tres del mismo dueño, entonces. Porque ninguno ya tiene el nombre de chivo, eso es lo que ocurre. Sino que tiene otro nombre. El de la Ruta 23 tiene el nombre del chivo. El de la 23 tiene. Sí. Este es donde se está tomando. El edificio sí tiene el nombre del chivo, Supermercados del Chivo, sí. Pero en todo caso son movidas contables o tiene que ver con la propiedad y quien es titular del comercio hace lo que se viene haciendo en los últimos 15 años. Primero denostaba la llegada de los capitales orientales, chinos. Hoy también se hace. Se trabajó sobre ordenanzas para que limitaran la erradicación debido a las exenciones impositivas y ventajas que tienen. Finalmente, los propios empresarios locales terminan vendiendo a los capitales chinos. ¿Sí? Esto hay que señalarlo. Me parece que se ajusta la información. No, nosotros no tenemos mayores datos, salvo el testimonio de Fabricio Ledesma, de esta notificación de que quebró, ¿sí?, la empresa. Podrá haber un concurso de acreedores. No sé cómo viene la instancia de quiebra. lo que nos llama la atención una vez más es, si quebró, ¿por qué 11 y no los 45? Por ahí un abogado nos explica, nos llama al 466-6559 y dice, puede ser que suceda esto. Como hipótesis. Quizás le dijeron al dueño, empezá por 11 para luego el mes siguiente. Para mí es una reducción sistemática de personal. Claro, el mes que viene serán otros 11 más. Dentro de una quiebra que tampoco el sindicato cree que sea una quiebra. Entiende que ha sido una venta. Y este dato de que puede ser una venta explica que no se, a ver, pelee hoy por la reincorporación, sino por la indemnización. Porque si mañana aparece el propietario y dice voy a poner acá el cartel que se llama El Toro y no El Chivo, los que están hoy trabajando en El Chivo puede ser que trabajen en El Toro, ¿se entiende? Esta es la tercera parte. 45 empleados. Digamos. 45 y llegaron, ¿cuántos telegramas de despido? 12 para ser exacto, y están por venir más. Nosotros lo que estamos pidiendo es que si los despidos se hacen como lo autoriza la patronal, nosotros estamos pidiendo que se pague el 100% de la indemnización como corresponde. No venimos a pelear ni más ni menos que corresponde. Nosotros, ya como te lo expliqué, no somos un gremio que venimos y hacemos toma o hacemos quilombo porque estamos a favor de un gobierno de turno. Lamentablemente nosotros nos manejamos del modo legal y a veces salimos perdiendo, porque lamentablemente en este país la justicia a veces no existe. Me queda para preguntar, a propósito de lo que decía él, es, están pidiendo una indemnización del 100%, ¿no están pidiendo la reincorporación? Basándonos que quizás la firma de esta sucursal, porque lo que existe también es que ahí, como lo explicaba recién el compañero Fabricio, corresponde a distintas, o sea, si la razón social, si bien es la misma, de distintos titulares, en este caso lo que corresponde es la indemnización del 100%, cuando quizás la patronal o el empleador quiere pagar un 50 o un 70, que no es lo que corresponde legalmente. Hoy por hoy, en caso de que el supermercado quiebre y no pueda ser reincorporado el personal, lo mínimo y lo justo que corresponde es la indemnización del 100%. Nosotros lo mínimo que estamos peleando es eso. De ahí en adelante podemos seguir, pero lo mínimo que estamos pidiendo, solicitando para los compañeros, es la intervención del 100%, que es lo que corresponde. Claro, por ahí me quedaba en esto, ¿no? Una empresa quiebra y quiebra, se va. Yo he visto muchas que quiebran y se van, es decir, los titulares se van y quedan todos en la calle. Acá lo que me parece como un dato muy particular es que quiebra, pero echan a 10, 15 y 30 siguen. Es decir, ¿qué tipo de quiebra? Y por eso la pregunta es, ¿por qué no se pelea por la reincorporación de los compañeros más que una indemnización del 100%? Nosotros no estamos peleando en este momento, te explico por qué. La indemnización, estamos peleando la reincorporación del personal, porque nosotros no solamente estamos haciendo un paro y una huelga o una toma de un supermercado por un gremio, sino avalado por los mismos delegados de ellos. La empresa presenta una quiebra, o sea, si se supone, entre comillas, que una empresa presenta una quiebra, tienen que indemnizar a los empleados. La empresa dice, los empleadores, de no volverla a abrir. Pero esta empresa viene presentando quiebra del año pasado, del anteaño pasado, y siempre sigue funcionando. A mí me suena más como una reducción sistemática de personal. Es una reducción sistemática, ¿no?, de personal. Entonces es reducción sistemática hoy, ¿verdad? Nos llamaban al 466-6559 diciéndonos que se sostiene el conflicto. Todavía sigue la toma. Que sigue la toma. Puede ser que esté en quiebra, puede ser que el empresario no ceda. Y estamos hablando de la indemnización del 100%, no la reincorporación, ¿sí? Por eso digo, es muy, muy curioso, muy particular lo que sucede allí, porque están quedando aproximadamente 32 trabajadores y trabajadoras dentro del Chivo, pero hoy el Chivo no está atendiendo. Serán trasladados los 32 trabajadores o trabajadoras a las otras sucursales del Chivo hasta tanto se resuelva esto. Rubén, vivo muy cerca del Chivo. Vos comprás en el Chivo, ¿no? No. Pero sí, por comentarios que te hacen los vecinos, dicen que ya en el último tiempo, en los últimos 2 años, lo que ofrece el Chivo no era lo mismo que antes, ¿sí? No tiene las primeras marcas. O llegó lo a competir requiere el Chivo. Claro. Imaginamos que llegó a competir y competir muy bien. Estoy hablando del mercado, ¿no? Sabrán entender los oyentes, con Día por Ciento, que es lo segundo de Carrefour. Me parece que el, ¿no?, Chivo lo que le afectó mucho fue el saqueo del 2001. desde ese momento no tuvo una recuperación. Porque era lo que te decían los vecinos, ¿no? Vamos al Chivo porque ahí encontrás todo para comprar. Y últimamente no es así. Bueno, acá sabemos también que hay una dilatada historia de los empresarios que vacían las empresas. Claro. ¿Sí? Que después regresan y se quedan con él. Hay de todo acá, ¿sí? Nosotros tan solo podemos tirar estos títulos en función de potencialidades que en algún momento se pueden determinar. Tal vez no. Lo concreto es que el sindicato está diciendo, queremos que la empresa le pague el 100% de indemnización a 11 o 12 trabajadores. No están pidiendo la reincorporación. Sucede que si la empresa quebró, estarán fuera en algún momento 33 más los trabajadores y trabajadoras de las otras sucursales. Entonces, lo que se plantea de aquí en adelante, el escenario es, se va a reclamar siempre por las indemnizaciones y no por la consolidación de los puestos de trabajo. Estas son las dos preguntas que quedan establecidas a partir de la cobertura realizada en la noche de ayer. Sabremos para mañana si sigue la toma del supermercado Chivo y mañana tendremos la información para compartir. 10:31 minutos de la mañana, panorama. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Medio Oriente. No paran los asentamientos israelíes. El Comité de Planificación y Construcción de Jerusalén autorizó el martes la construcción de 900 viviendas en una colonia judía de la ciudad. Se trata de un área del sur de Jerusalén oriental situada en tierra ocupada por Israel durante la Guerra de los Seis Días en 1967. Esta ampliación es considerada ilegal bajo el derecho internacional. Tanto el Departamento de Estado norteamericano como la Unión Europea han expresado su descontento por la existencia de esa franja. Nacionales. Piden inhibición de bienes. Una vez más, el abogado Enrique Piragini ha interpuesto un pedido de inhibición general de bienes a los secretarios privados de Cristina Kirchner y a los de su esposo. La medida alcanza a Gutiérrez, Bunín, Muñoz y Álvarez. El abogado pretende que los investigados por enriquecimiento ilícito no puedan enajenar los bienes. El pasado lunes, Piragini había hecho una ampliación de denuncia al matrimonio presidencial por el envío del personal de la AFIP a Río Gallegos a entrevistarse con el contador Manzanares, quien es el que conforma las declaraciones juradas del matrimonio. Provinciales. La Pampa tiene el ombú y también pozos petroleros. Corte total a los pozos. Las familias Morales y Fernández volvieron a cortar ayer el acceso a las baterías 3 y 4, un kilómetro antes del corte anterior que liberó la policía la semana pasada. También ellas impiden el paso en el campo de Sánchez, de modo que nuevamente hay más de 500 pozos sitiados que con el correr de las horas dejarían de producir en la medida que las baterías colmen su capacidad. Continúan reclamando el pago de servidumbres, pero la protesta hace hincapié en que la provincia impide que Petrobras les pague servidumbres a estos superficiarios. Locales. Tomado. Luego de recibir 11 telegramas de despidos, el sindicato de comercio salió a defender a los trabajadores del supermercado El Chivo y tomaron el comercio ubicado en la ruta 23 y Gaona. Fabricio Ledesma, delegado del sindicato de comercio, SEOCA, habló de una supuesta quiebra, el despido de 11 trabajadores y el pedido de indemnización total para ellos. Y en esta empresa particular, el problema que estamos teniendo es para con los empleadores, digamos, los empleados lo están echando, están presentando quiebras, cierran las empresas, quieren dejar a 11 trabajadores, atrás de esos 11 trabajadores hay 11 familias, padres, hijos y mucha gente más atrás, sin el pan que se ganan con el sudor de su frente, como lo dice la Biblia. Se le está mandando el despido a los compañeros a través de la quiebra de la empresa, están haciendo quiebra, pero lo que pasa es que esta empresa está facturando muchísimo más de lo que dice. Esta tiene dos empresas más que están laburando. Nosotros hoy vinimos a tomar una, de las cuales es más importante, donde están todos los jefes que vienen, pasan todos los días.

resultado de la fórmula matemática de restar a cualquier persona importante del pasado su humanidad, generalmente utilizado para justificar aberraciones del presente. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en recorte informativo, 41 minutos pasaron de las 10 de la mañana y vamos a escuchar la palabra de Raúl Bellano, es secretario general del gremio UDOCVA, la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, afiliado a la CGT, aliado, adherido a la CGT, porque mañana se anuncia un paro de 24 horas y para la semana que viene una doble jornada de medida de fuerza por 48 horas, será el martes y el miércoles de la próxima semana. Lo que explica Bellano, el porqué de la medida de fuerza primero, y que el Frente Gremial planteó tarde el reclamo que ya, según Bellano, la UDOCVA venía realizando desde hace mucho tiempo. Escuchemos. Mira, esta medida de fuerza que va a ser el día viernes de por 24 horas y posteriormente la semana que viene son 48 horas más, que todavía no tenemos definido cuáles son los días, es para pedir la reapertura de las paritarias, no solo para mejores condiciones laborales, sino también para un mejor salario. Eso nos han dicho varias veces, ya reiteradas veces, de que no tienen dinero disponible como para hacer un aumento de sueldo. Pero nosotros sabemos que ellos tienen un fondo que fue destinado en el mes de marzo para que palee el aumento del salario familiar docente. Pero también sabemos que ellos tienen fondos disponibles, como también la que pueden tener la coparticipación a nivel nacional, que eso se ha dejado de lado de la época de Solá. ¿Cree que habrá respuestas de parte del gobierno de Scioli, teniendo en cuenta que también el Frente Gremial está reclamando, sí, lo mismo que ustedes están reclamando? Sí, el Frente Gremial se acordó un poquitito tarde. Nosotros empezamos antes que ellos a reclamar, ya que creo, o de la forma de actuar, se han puesto de la parte patronal y no del docente. Uh-huh. Nosotros ya nos pusimos de lleno a no aflojar la medida de pedir aumento de salario familiar, no solo el blanqueo salarial, sino pedir un básico de 1.800 y la dignidad del rol del docente. Por lo que se sabe, por información que se tiene respecto al presupuesto provincial, para el año que viene no están incluidos aumentos salariales. En todo caso, se van a discutir en paritarias. Ya lo ha anunciado también el ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Mario Porto, que no se van a otorgar aumentos salariales en lo que queda del año. El año que viene se puede llegar a discutir. Por eso UDOCUA plantea esta medida de fuerza. Paralelo a esto también lo está haciendo el Frente Gremial Docente para la semana que viene. Va a parar también por 48 horas el martes y el miércoles próximo. Pero la posición de Bellano o de UDOCUA es que el reclamo viene desde hace mucho tiempo y la exigencia es los 1.800 pesos de sueldo básico. Escuchamos la segunda parte de Bellano, ¿sí? Habla de la reforma secundaria. Está la estructura para lo que dice la ley para el año 2010 y también que desde la administración de Scioli ya le anunciaron a todos los docentes afiliados a UDOCUA y otros gremios que los días de paro se van a descontar. Escuchemos. Hay escuelas que no se puede dar clase, hay abandono de cosas, promesas que no se cumplen, y eso hace que el docente, aparte de estar mal pago, trabaja mal. Pero frente a esa situación que usted está describiendo, el gobierno nacional está proponiendo volver al secundario. Sí, sabemos que eso, pero sabemos también que va a tener su inconveniente en cuando se ponga en funcionamiento. Sí, los inconvenientes son claros, ¿no? Porque no cambia mucho en la estructura de las escuelas, no hay muchos cambios. No. ¿Usted cree que va a haber una decisión política a nivel nacional y provincial de modificar esta situación? Yo pienso que algún movimiento va a tener que haber. ¿Saben por qué? Porque el deterioro del sueldo va a pasos agigantados. Ellos también dicen van a descontar los días de paro, es decir, pero ellos ya nos vienen descontando en el negro, ¿no? Es decir, los días de paro que ustedes están llevando adelante serán descontados a los docentes. Dicen que van a ser descontados, aunque extraoficialmente dijeron que no están cargados ningún paro, ¿no? Pero amenazan con descontar, cosa que ya lo vienen haciendo con el negro. No sé más que nos pueden descontar. Ahí estaba la palabra de Raúl Bellano que explicaba que... ¿Qué más nos pueden descontar haciendo referencia a las sumas o los aumentos que han conseguido en el último año y que se cobran, la mayoría de ellas, o un porcentaje muy elevado en negro? ¿Sí? Es claro que nos encontramos, digo todos, porque nuestros hijos van a la escuela, porque debe existir la verdadera obligatoriedad por parte de los gobiernos de garantizar el acceso de todos a los distintos niveles educativos, que la instancia actual es ir al paro y cada uno de los gremios con miradas disímiles, ¿sí? Porque no hay dudas que la discusión tiene que ver con lo salarial, que no hay dudas que todos los años, para esta época, comienza a discutirse cuál es la recomposición, que no hay dudas que las maniobras y desmanejos sobre el verdadero índice de precios que tiene la Argentina con la manipulación del INDEC es una frazada muy corta y que lleva a que los gobiernos, aun aquellos que lo cuestionan, se paren en esas medidas para decir, esta es la posibilidad. No siquiera el verdadero índice de inflación, sino por encima de este. Porque las cuentas de la provincia de Buenos Aires, en una gestión más que deficiente de Scioli, demuestra hoy estos niveles de déficit que solamente pueden ser cubiertos tomando más deuda o con giros de nación, lo que también significa un endeudamiento. Entonces, para UDOCUA es necesario el paro por todo lo que dice Bellano. Para el Frente Gremial Docente también es necesario el paro, pero allí está la cuestión en tanto reconocer que la ley para comenzar a implementarse el próximo año del secundario tiene una gradualidad y significa una conquista. Entonces, ¿cómo se puede establecer una combinación de la conquista que alcanzan los gremios? Inclusive el ámbito paritario es una conquista de los gremios. También. Para no tensar aún más la relación, porque Scioli iba a decir, bueno, pero ahora está la ley, la que reclamaron ustedes durante tanto tiempo. Tienen que darnos un espacio para poder recomponer, para poder dar a la educación esta obligatoriedad que, por la destrucción de los años 90, en donde él era parte del menemismo y se abrazaba con Carlos Menem, hay que comprender la realidad y acompañar. Por supuesto, en todo esto que trato de comentar están las bases que presionan y que dicen, si bien está la ley, es una conquista, no podemos ser nosotros los que pagamos el plato de una fiesta que siempre, siempre termina castigando los sectores que ya conocemos. Continuamos con Recorte Informativo. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Hablábamos del presupuesto provincial, por qué no puede haber aumento salarial o por qué se puede llegar a discutir recién en el año 2010. Y otro punto, Rubén, a señalar es que se empiecen a discutir las paritarias en el mes de febrero, ¿no? No a principios de marzo o abril, cuando ya comienzan las clases. Entonces, tener determinado en el mes de febrero cuál va a ser el aumento y evitar las medidas de fuerza de los docentes también. Es una posibilidad. Yo reitero que esto es una metodología que es propia de los sindicatos y propia de los gobiernos. Los sindicatos van a presionar porque no recuerdo antecedentes cercanos en donde los gobiernos se adelantan y ofrecen. Esperan la presión, toman tiempo, negocian. El tiempo y llegan al mes de febrero, cuando comienza a plantearse el año y en mesa paritaria dicen, bueno, esta es la oferta. ¿Sí? Recordá que los últimos acuerdos y convenios han tenido como particularidad que se compromete el sindicato, porque se suscribe y se firma, a los 180 días de clases. Obligatorios. Que por supuesto no pueden ser garantizados por los docentes ni por los directivos si el gobierno no establece una mecánica de recursos que le dé la infraestructura y la logística que la educación argentina hoy no tiene. Y esto lo ha dicho la señora Presidenta de la Nación en alguna apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, calificando y responsabilizando el no cumplimiento de los 180 días de clase a los maestros. ¿Sí? Lo dijo Cristina Fernández Kirchner hace 2 años atrás. Ella cuando era chica, que iba a la escuela. Todos fuimos a la escuela cuando éramos chicos. Bueno, de los que estamos acá. No recuerdo la parte del discurso. Que... Entonces, estamos frente al mismo contexto, pero con los números que no le cierran a la provincia de Buenos Aires, y creo que no le cierra a ninguna provincia de la Argentina, producto de la centralización de recursos y el dominio que ejerce el matrimonio presidencial para tener bajo control cualquier atisbo de rebelión política, como se califica hoy, de aquellos que no van a comulgar con esta idea de modelo nacional popular. Por eso Colombi... El nuevo gobernador electo dijo... Lo de Colombi indudablemente es una confirmación de esto. Al decir, yo me debo a la provincia y no podemos estar por fuera ni lejanos de lo que es el esquema político nacional. Es clarísimo lo de Colombi. Con cierto eufemismo lo trabaja, pero ha llevado a que los radicales le pidan la renuncia. Y esto es peor que se retracte o que se ratifique lo que dice. Más que retractar o rectificar es el gobernador. El gobernador va a decir, voy a hacer esto porque creo que es lo mejor para mi provincia. Está claro que solo en algunos partidos, como el radical, se pueden dar estos movimientos. En el peronismo, cuando se dan es porque están al borde de la fractura y aún así siguen siendo orgánicos. En algún aspecto que tiene que ver con la liturgia y la doctrina peronista. En el radicalismo, basta repasar los últimos años y tenés por afuera Carrió, Stolbizer, López Murphy. La atomización llegó mucho más a partir de la caída de la Alianza y la terrible y perversa administración de Fernando de la Rúa como presidente de la Nación Argentina. Quiero decir esto de las provincias porque en algún momento va a derivar en la acumulación de fuerza de las provincias para exigir de otra manera al gobierno nacional una redistribución de los ingresos de aquellos que son coparticipables a priori y que en la práctica no lo son. En Buenos Aires, Scioli, que ha sido el gran títere de Kirchner, porque así fue ungido a través de la dedocracia, se encuentra con una situación de incapacidad, por no conocer el terreno, de falta de criterios, falta de elaboración de fuerza propia, y los números son los números, pero la realidad es peor aún. Lo vemos acá en Moreno y se puede observar con mucha densidad en todo el conurbano bonaerense lo que es la falta de políticas públicas. Se aprobó el presupuesto, ya hay números para el próximo año, y en el día de ayer Fernando Ochoa habló con Walter Martelo sobre este tema. Diputado provincial de la coalición cívica, Martelo habló en el primer audio, habla del endeudamiento que va a tomar la provincia a partir del año que viene, cercano a los 11.000 millones de pesos. Bueno, en realidad nosotros lo que estamos advirtiendo es que la situación de la provincia de Buenos Aires se está tornando absolutamente inviable. El presupuesto que se consideró y que finalmente se convirtió en ley ayer prevé tomar endeudamientos por casi 11.000 millones de pesos, proyecta un resultado financiero, esto es un déficit de casi otros 8.600 millones y no contempla partidas para pauta salarial. Y está claro que algún aumento salarial durante el transcurso del año 2010 debe haber, para el caso de que el mismo llegara a ser el correlato del índice de inflación del 10%, eso significaría unos 4.500 millones de pesos más adicionales, así que la provincia va rumbo a una situación casi insostenible desde el punto de vista económico. Frente a la situación que usted menciona, ¿no se contempla aumento de salarios? No, no tiene, el presupuesto no tiene ninguna partida prevista para recomposición salarial para el año 2010. ¿Y para el área de educación, de salud? No, en ninguno de los ministerios está contemplada la posibilidad de aumento salarial. Pero repito, aumento salarial es imposible que no haya en la provincia, porque nosotros estamos asistiendo por estos días a una situación donde los gremios están reclamando recomposiciones salariales para el 2009, ni siquiera entraron en la discusión 2010. Claro, y además se discute en paritaria los aumentos. Claro, por supuesto. Pero por eso repito, si se siguiera la inflación estimada para el año 2010, que es del 10%, Daniel Scioli necesitaría otros 4.000 millones de pesos extras para poder financiar los gastos de la provincia. Se pueden hacer festivales beneficios de la provincia, de la gestión de Scioli. Bonos contribución, apoya a Scioli. Es como lo que está pidiendo Guillermo Moreno y Cristina Fernández, claro, a los supermercados, que aporten, sí, entre todos 900 millones para la asignación familiar. Sí. Para colaborar con el país. Eso está pidiendo Cristina Fernández Kirchner. Que todas las cadenas de supermercados aporten entre todos 900 millones para colaborar en la asignación universal. Bueno, me das pie para hacer no solamente un comentario muy breve, muy escueto, sino dejar sentado qué es lo que creemos nosotros con la asignación familiar, porque no es universal, de 180 pesos. ¿Y por qué seguimos sosteniendo que mañana lo vamos a trabajar con mayor amplitud? Esto es una promesa porque ya tenemos el material. De lo que significan las cooperativas de trabajo, que para nosotros no lo son, son subsidios encubiertos hasta aquí. Ya que las voces más progresistas de la Argentina y más adictas al ultra-kirchnerismo señalan que, bueno, si los pobres necesitan dinero, ¿por qué no se los vamos a dar? Yo digo que en términos tan duros como estos, en donde se busca la simplificación por la simplificación misma, nosotros diríamos que sí, en tanto no se le saque el dinero a los jubilados. Porque si fuera que la asignación universal o el esquema de cooperativas estarían financiados por programas que obtienen recursos de la renta financiera y las ganancias super extraordinarias, y no me voy a quedar con aquello de la batalla perdida en la resolución 125, porque hasta el final vamos a explicar que las cinco grandes cerealeras se llenaron de guita mientras el país se dividía en un discurso pseudo maquiavélico y monoteísta, porque el dios Kirchner así lo dispuso. Entonces, tanto antes como ahora, la lógica de matriz, en donde las superganancias se concentran, donde las privatizadas siguen obteniendo subsidios. Donde la brecha entre ricos y pobres se estira cada vez más. Se amplía. Donde la corrupción del gobierno sigue siendo la corrupción del gobierno. Donde nadie puede explicar cómo hicieron las riquezas que conformaron los últimos años. Nadie, digo. Y si a esto le sumamos que para una asignación familiar se quita dinero del ANSES, que es dinero de los jubilados, y que aun cuando se diga que correctamente el ANSES se financia con el impuesto al cheque, es una forma de control social que ejerce el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y su marido. Entonces, si la lógica hubiera sido extraer los recursos de quienes siempre ganan y concentran la riqueza, estaríamos diciendo, es correcto, y seguiríamos bregando para que el trabajo sea trabajo, y no un subsidio encubierto que tiende a cooptar voluntades de quienes han perdido la fe, no la esperanza ni la dignidad. Escuchamos el segundo audio de Martelo, donde habla de la coparticipación de Nación hacia la provincia y lo que estima para el año 2010. Cerca del 20%, cuando por ley no podría coparticipar menos del 34%. Es decir, que está violando la ley. Está violando la ley, sí. La única provincia que se presentó para demandar el cumplimiento de la ley de coparticipación, del artículo séptimo que establece este piso del 34%, fue la provincia de San Luis. Nosotros en varias oportunidades le dijimos al gobernador Scioli que le encomiende al fiscal de Estado la presentación ante la Corte, pero no lo ha hecho. Si la Nación hubiese cumplido con este 34% de asignación a la provincia, Buenos Aires debería haber recibido 8.600 millones de pesos extras en el año 2009 y obviamente no estaríamos en una situación de déficit. Pero bueno, Scioli decidió tener una relación de absoluta dependencia con el matrimonio presidencial y así nos va a los bonaerenses. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú y Chile. Se profundiza el conflicto. 5 días después de que comenzara el escándalo por el presunto espionaje chileno, el conflicto podría llegar a instancias internacionales. Perú anunció que pedirá a la Interpol que investigue el caso y anunció que presentará una queja ante la UNASUR y la Organización de Estados Americanos. La polémica se inició el 12 de noviembre cuando se hizo público que un suboficial de la Fuerza Aérea Peruana espiaba para la Nación chilena. El espía habría entregado documentos secretos que contenían información sobre las compras de armamento previstas por Perú hasta el año 2021. Nacionales. Para sostener la asignación. El secretario de Comercio Interior y Patotero, Guillermo Moreno, reunió ayer a representantes del sector supermercadista para que aporten dinero y engrosen el plan de asignación familiar que acaba de lanzar el gobierno. De este modo, la propuesta poco clara de Moreno define que hipermercados, almacenes, comercios de barrio y autoservicios chinos de todo el país deberían aportar un extra a los 180 pesos que otorgará la Casa Rosada a partir del próximo mes, y la condición es que los beneficiarios gasten el dinero en esos comercios. Un directivo que estuvo presente explicó, si una persona consume 100 pesos de mercadería en Coto, por ejemplo, esa empresa le otorgará otros 100 pesos adicionales para que pueda llevarse productos por 200 pesos. Provinciales. Neuquén. Corte de desocupados. Un grupo de desocupados de la UOCRA protestó ayer con quema de cubiertas en la puerta de ingreso a la empresa Renesa, en pedido de que les tomen al menos 10 personas en las obras civiles que hacen allí. Hubo una primera reunión que no conformó a los manifestantes, por lo que decidieron permanecer en el sitio. Uno de los delegados de UOCRA, Sergio Benavides, explicó que hace 6 meses que empezó esa obra. Les pidieron currículum de 90 trabajadores y entraron solo 5. Por lo que creen que es una discriminación. Locales. Es ley. El diputado provincial de la coalición cívica, Walter Martelle, dijo a Nunca es Tarde

la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, todo indica antes del 10 de diciembre, como se preveía, y seguir los lineamientos de esta emergencia habitacional que castiga a las familias más vulnerables y que dejó para discutir, y que lo haremos, el valor de la institucional, que de la institucionalidad, que se entiende por esta, cómo se le define desde los estamentos públicos y cómo las organizaciones sociales y otros partidos políticos que no están hoy en el Consejo Deliberante también tienen razones para hablar de la institucionalidad más allá de los cargos y los títulos, sino comprender que se requiere de legalidad, pero fundamentalmente de legitimidad al momento de establecer criterios, expresiones, manifestaciones y también la construcción de la institucionalidad, que nosotros utilizamos este término y le damos calificaciones a las distintas situaciones que vivimos, porque nos parecen importantes redefinir las palabras y darle el contenido que éstas tienen y merecen. Se está trabajando mucho y en la Sala de las Flores para conseguir una articulación desde la unidad sanitaria del hospital, sobre todo para las embarazadas, en un trabajo muy rico, muy humano, de acercamiento a ese momento que tienen las mujeres de dar a luz, para que no se sorprendan de ninguna manera de lo que se pueden encontrar en el hospital, para que vayan conociendo a los médicos, para que sepan cuál es la asistencia y darle un marco no tan mecánico, sino más vinculado con la vida y la generación de la misma, que es un desarrollo que tiene varios años y que Diana Delos ha pergeñado de la mejor manera, aún con críticas muy sostenidas y muy ciertas de lo que significa la salud pública, la que tenemos y la que debemos conquistar. Rubén, no queríamos cerrar el programa sin escuchar nuevamente a las familias allí en 25 de mayo, desalojadas del barrio 25 de mayo. Tenemos en comunicación a Hugo, un trabajador, un vecino más que fue desalojado y que fue reubicado en el predio de Los Hornos, para que nos cuente si ya comenzó a construir su casilla, si ya dividió el terreno y qué trabajo está haciendo. Hugo, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, Hugo, Rubén te saluda. ¿Cómo pasaron la noche ayer? Pues estuvimos a la tarde conociendo el predio, el trabajo que se iban a hacer allí. Observábamos justo en el momento en que llegabas vos con tus pertenencias en un camión de la municipalidad, atendiendo, claro, está el temporal y la lluvia que castigó a todo el partido de Moreno y gran parte de la provincia de Buenos Aires en la madrugada de hoy. Estuvimos con una lluvia con este viento que nos retiró el barrio nuevo. Bueno, ahí si se entrecorta, le quiero decir a la audiencia que estuvieron, lo que dice Hugo, con una familia que los recibió, que los acogió en la madrugada de hoy. ¿Lo mismo sucedió con el resto de la familia, Hugo? Sí, la verdad que nosotros estuvimos, ahora no se pudo hacer el traslado de la gente del resto porque con la lluvia que no se podía entrar en la zona. Bien, las calles, porque ayer nosotros ingresamos por la calle lateral, que es la calle Portugal, hasta llegar a este predio que les fue asignado. ¿Se inundó en el día de ayer? Sí, se inundó un poco. Se inundó un poco. Como no tiene salida la calle, se inunda. Y ahora es imposible entrar con vehículos grandes, ya lo traslado de la gente ya... Pasa para otro día. Hoy tampoco pueden trabajar en el predio, supongo, ¿no? Porque tienen que hacer un trabajo de nivelado. Sí, ahora está viniendo alguna gente con su familia, con el vehículo de la municipalidad, donado para traer a la gente, para hacer la comida ahí. Y vemos cómo van a entrar acá, en el predio, porque es muy húmedo el agua. No se puede entrar con vehículos, es imposible entrar ahí. Claro, yo te preguntaba si hoy pueden realizar algún trabajo ahí en el terreno para instalar una casilla, teniendo en cuenta esta descripción que haces vos de que es una calle que se inundó y hay mucha agua ahí en el lugar, en la zona. Y estamos intentando hacer con el agua como un patito ahí para la casilla, porque tenemos nuestras cosas ahí en la calle, en el predio, y con qué forma tenemos que hacer una casilla. Bien, hoy se imagina, hoy Hugo, la última consulta, hoy se imaginan ustedes seguir pernoctando, permaneciendo en la casa de alguna familia de los que están allí ya ubicados y que tienen su casa, hasta tanto se pueda instalar la casilla tuya y de las otras familias en el lugar? Sí, estamos intentando hacer. Del predio no podemos estar todavía. El agua y hacer, ver la forma de hacer la casilla hoy. Esperamos que el sol nos acompañe como estaba saliendo, nos está acompañando ahora. Hugo, ¿tienen comida para hacer una olla popular? ¿Lo ha acercado la municipalidad a esto? Porque ayer veíamos la presencia de trabajadoras sociales del municipio. ¿Tienen los elementos básicos hoy para comer, para estar allí? Y hasta ahora no está pasando nada de eso, pero estamos sabiendo que gente viniendo de 25 de mayo trayendo las cosas y para hacer una olla popular ahí. Bueno, Hugo, seguramente en horario de la tarde estaremos por allí para vamos a ver si podemos ingresar hasta el predio para charlar con ustedes y tener mayores elementos y compartir con la audiencia que sigue muy de cerca la emergencia habitacional y lo que se ha vivido en 25 de mayo y lo que está ocurriendo ahora en Los Hornos. Así que te mando un abrazo para vos y todos los compañeros que están allá. Muchísimas gracias a la compañía de ustedes, nos sirvió bastante y le agradecemos a la gente, está muy agradecida a ustedes. Un abrazo, Hugo. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Hugo, un vecino en el barrio, y de a poco van llegando más familias, como bien lo decía. El punto es que no se pueden ubicar todavía en los terrenos porque están inundados, como era previsible, ¿no? Sí, es previsible lo de Los Hornos, es previsible los 25 de mayo, es previsible cualquier asentamiento, es decir, cualquier lugar en donde estas familias podrían ubicarse o pudieron ubicarse o fueron reubicadas. El otro aspecto que nosotros vamos a ir sosteniendo como una crítica es, primero, la falta de planificación, la falta de criterios para otorgar a estas familias siquiera de los paneles de madera y las chapas que fueron derribados o quemados el día 3 de noviembre. Es ubicarlo, es decir, sacar el conflicto de 25 de mayo de la carpa o del predio, ir a Los Hornos, que será la tierra de ellos, porque lo vimos en el día de ayer, Rodrigo, ese lugar creció, era un asentamiento y hoy es un barrio. Claro. Muy importante, sí, muy grande, densamente poblado. Alejado de todo, ¿no? Pero... Pero, a ver, sin hacer una síntesis, sino en la descripción, fueron a Los Hornos con una mano atrás y otra adelante. ¿Sí? Es la tierra que será el lugar de permanencia definitiva. Pero lo escuchamos recién a Hugo, no tienen comida hoy para hacer una olla popular, están yendo familias de 25 de mayo al lugar que traen, dice Hugo, comida para hacer la olla popular. Ayer, como era lógico y previsible, con la lluvia que cayó, tuvieron que buscar asilo, un lugar, en aquellas casas que sí están montadas, confeccionadas, que son de ladrillo y que pueden solidariamente recibir y que de hecho han recibido estas 7 familias. Por las condiciones del terreno, hoy no se puede hacer demasiado, ¿sí? Porque el agua no corre. No van a poder trabajar hoy en el predio para alinear un poco ese pedazo de tierra. Hasta ayer, y lo vamos a compartir mañana, con elementos constitutivos de las cooperativas, ¿quiénes son? Tenemos el listado de las 33 cooperativas. ¿Qué establece el gobierno nacional con el gobierno municipal en un convenio marco? ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero hay? Alrededor de 55 millones de pesos. Y una perlita. Perlita. El capataz. La verdad nosotros sabíamos, no sabíamos que existía la figura del capataz, que gana algo así como 2.400 pesos. ¿Sí? Dos sueldos serían. Dos sueldos de quienes trabajan, si es que trabajan. Tenemos que decir objetivamente que ayer estaban integrantes de una cooperativa prestando el servicio con carretillas y palas, haciendo una especie de obra de desagüe. De zanjeo, es correcto, para que no se inundara más ese predio. Con el agua caída y con las características de la obra, eran 6 o 7 personas que se suman a los 3 hombres que prestaban el servicio de quedarse en la tierra. Bueno, no alcanza. Sí, hay que señalar que las máquinas de las municipalidades trabajaban sobre la calle Portugal y zonas aledañas para dar alguna característica de urbanización a estas familias que hoy son 7 y que serán 28 y tal vez más, que definitivamente se radiquen allí en Los Hornos. Reiteramos que son alrededor de 28 cuadras o 30 cuadras que separan este lugar donde van las familias, que es para todo el barrio, este lugar de la ruta 24, ex-197, donde ahí están las líneas de servicio público de transporte. Esto es lo que nosotros podemos describir y señalar que 18 familias en el día de ayer se quedaron en el predio de La Esperanza y a las 4 de la mañana vieron cómo esas chapas, que no estaban sujetas, sino que fueron improvisadas sobre paredes que no llegaron a ser casas, fueron voladas por el viento y los chicos alojados, los menores, que había por lo menos 10 niños, alojados en casas aledañas ante este temporal que vuelve a castigar a los que están desprotegidos, allá y acá. Bueno, el temporal también nos informan que en Villa Zapiola los cortes de energía permanecen desde la madrugada. También está ocurriendo lo mismo en el barrio San José y en la zona cercana aquí al centro de Moreno, detrás del hospital. Bueno, hay corte de luz desde la madrugada y que todavía no ha regresado el servicio eléctrico. Un mensaje de Patricia de los Nogales dice: son todos golpes de efecto para engañar a la gente, mantenerse en el poder y encima parecer progres. Generar pobreza e ignorancia es parte de su política, si no, no se entiende cómo, si la combaten, hay más pobreza. Felicitaciones por el programa, Patricia de los Nogales, le agradecemos mucho. Mañana estará ya Cintia Medina. Sí. Bien. ¿Por qué, que sufrís con...? ¿Por qué dijiste bien? No, porque la extraño. No, ahora lo explicás. Ahora lo explicás. Un momento. No, vos me cubriste el lunes y... Con Fernando. Claro, con Fernando y Victoria. Sí. Y bueno, también es necesaria la presencia de Cintia. Es indudable. Lo que pasa es que, para los que nos siguen todos los días, tiene otro significado que... cuando termine el programa me lo explicas. Sobre todo tu cara, porque si no debería ser un editorial por tu gesto. Y no tenemos tiempo porque ya viene Pan para Van. 11:27 de la mañana, nos vamos. Hoy en la operación técnica y puesta en aire estuvo Victoria Espinosa, también en la producción general, en el armado de titulares. Y el equipo informativo estuvo compuesto por Cintia Medina, Fernando Choa, Sebastián Rodríguez, Rodrigo Palay y Rubén Bustamante. Cintia Medina. Rodrigo Pagalday, Fernando Choa, Sebastián Rodríguez, Victoria Espinosa. No nos falta nadie. Diego Di Cudo hoy no pudo venir, le mandamos un saludo. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Que la pasen bien. Payasos ansiosos, actores amarillentos, colgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante viajero por los caminos del tiempo, en el circo criollo desenterrando recuerdos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia. www.fmmoreno.com.ar